Al pasar un peluquero bajo un árbol encantado, oyó una voz que le decía: ¿te gustaría tener los 7 tarros de oro? El barbero miró en torno y no vio a nadie, pero su codicia se había despertado y respondió anhelante: sí, me gustaría mucho. Entonces ve a tu casa enseguida, dijo la voz, y allí los encontrarás. El peluquero fue corriendo a su casa, y en efecto, allí estaban los 7 tarros, todos ellos llenos de oro, excepto uno, que solo estaba medio lleno. Entonces el barbero no pudo soportar la idea de que un tarro no estuviera lleno del todo. Sintió un violento deseo de llenarlo, de lo contrario no sería feliz. Fundió todas las joyas de la familia en monedas de oro y las echó en el tarro. Pero este seguía igual que antes, medio lleno. Aquello lo exasperó. Se puso a ahorrar y a economizar como un loco, hasta el punto de hacer pasar hambre a su familia. Todo inútil. Por mucho oro que introdujera en el tarro, este seguía estando medio lleno. De modo que un día pidió al rey que le aumentara su sueldo. El sueldo le fue doblado y el barbero reanudó su lucha por llenar el tarro. Incluso llegó a mendigar. Y el tarro tragaba cada moneda de oro que en él se introducía, pero seguía estando obstinadamente a medio llenar. El rey cayó en la cuenta del miserable y famélico aspecto del barbero y le preguntó: ¿qué es lo que te ocurre? Cuando tu sueldo era menor, parecías tan feliz y satisfecho, y ahora que te ha sido doblado el sueldo, estás destrozado y abatido. ¿No será que tienes en tu poder los 7 tarros de oro? El barbero quedó estupefacto. ¿Quién se lo contó, majestad? Preguntó. El rey se rió. Es que es obvio que tienes los síntomas de la persona a quien el espíritu maligno ha ofrecido los 7 tarros. Una vez me los ofreció a mí, y yo le pregunté si el oro podía ser gastado o era únicamente para ser atesorado. Y él se esfumó sin decir una palabra. Aquel oro no puede ser gastado. Lo único que ocasiona es el vehemente impulso de amontonar cada vez más. Anda, ve y devolvéselo al fantasma ahora mismo y será feliz nuevamente. Esta parábola nos hace reflexionar sobre lo que hemos de hacer para seguir a Jesús sin apegos. Por ejemplo, practicar la generosidad con desapego. Al dar, hacelo sin esperar nada a cambio. La generosidad sincera no busca recompensas materiales ni reconocimiento, sino que surge del deseo de ayudar y hacer el bien a los demás. También cultiva una actitud de humildad. Reconoce que todo lo que tenés y todo lo que podés dar es un regalo de Dios. Mantené tu generosidad enraizada en la gratitud y la conciencia de que sos un administrador de los recursos que te han sido confiados. Otro consejo: no te aferres a la posesión de bienes materiales. Recordá las enseñanzas de Cristo sobre la importancia de desapegarse de las riquezas terrenales. No permitas que la generosidad se convierta en un medio para buscar el estatus, la aprobación o el poder. En cambio, compartí libremente lo que puedas sin aferrarte a la posesión material. También sé sabio en tus donaciones. La generosidad no implica dar indiscriminadamente, sin discernimiento. Asegúrate de que tus donaciones sean efectivas y ayuden a satisfacer necesidades reales. Investigá y elegí organizaciones confiables y transparentes que estén comprometidas con el bienestar de los demás. Y finalmente, cultivá el amor y la compasión. La generosidad verdadera emana del amor y la compasión por los demás. Amá a tu prójimo como a vos mismo y busca oportunidades para ser amable y servicial en todas las áreas de tu vida, no solo en el aspecto material.